de madre femenina y padre femenino, hijo homosexual. De padre masculino y madre masculina, hija lesbiana. De padre masculino y madre femenina, hijos normales. De padre débil y madre fuerte, cuerpo masculino, pensamiento femenino. De madre débil y padre fuerte, cuerpo femenino, pensamiento masculino. El universo considera fuerte a la energía masculina, y débil a la energía femenina. No es una condición de mayor o menor calidad, son simplemente dos fuerzas antagónicas del universo. Como la procreación se realiza en forma sensitiva y las dos fuerzas no mantienen una energía pareja, entonces se produce el desequilibrio conceptual. Este desequilibrio desgraciadamente puede afectar también a la energía pensamiento, porque al no estar la energía encajada correctamente, tiende a sufrir por no tener la imagen correcta. Ante los ojos del universo, el desequilibrio solo afectará a la energía material. La elevación de la energía pensamiento que se encuentra en estas condiciones continuará con la misma posibilidad de elevarse sin ninguna diferencia, porque trascenderá por su trabajo y merecimiento, lo hará con amor, conocimiento y entendimiento. 121. ¿Qué sucede con los niños autistas? El autismo es una imperfección de los genes hereditarios. Es un problema cerebral de ensamblaje. Cuando el cerebro se forma, varios circuitos no se ligan y esa parte del cerebro no se alimenta con información y queda desligado del mundo. La cura para el autismo se va a descubrir cuando ustedes conozcan realmente cómo funciona el cerebro. Los circuitos que no se unen pertenecen a la corteza cerebral, córtex. Es un centro de información que acumula información hereditaria. En el campo metafísico, serían los recuerdos pasados de vidas y existencias. En la concepción, esta parte del cerebro llamada córtex tiene alguno de los circuitos desligados de los otros, por lo tanto la información queda restringida a ese lado cerebral y no lo expande a las otras zonas. Es una enfermedad que se puede curar, los médicos tienen que localizar los circuitos que no están conectados y abrirlos a través del estímulo energético del aprendizaje y de la repetición constante, de ejercicios acumulativos de palabras consonantes de igual pronunciación. Cuando el córtex es estimulado, llega la cura. Este también puede ser estimulado a través de ejercicios matemáticos o utilizando figuras geométricas que se encajen unas con otras, de esta forma, el cerebro está recibiendo la orden de encajar sus circuitos. También se estimula el cerebro con colores que deben partir del oscuro al claro, repitiendo el ejercicio miles de veces, en el mismo orden y en el mismo tiempo. 122. ¿Cómo funcionan las curas energéticas, como por ejemplo la curación a través de la imposición de las manos? El sanador de energías que cura por la imposición de las manos es un catalizador. Estas curaciones existen y dan resultados positivos siempre y cuando el enfermo ponga de su parte para curarse. Para conocer la cura, tenemos que primero saber en qué consiste la enfermedad. Enfermedad. La enfermedad es una imperfección energética que puede ser transmitida, provocada y adquirida por el hombre. Transmitida, es la enfermedad hereditaria. Son genes mal formados que se legan de generación en generación. Puede dejar de transmitirse si el ser que los heredó comprende su enfermedad y la trata con conocimiento de causa. Él puede invertir la herencia y curarse de él.